¡Qué bello! Un día más en las mazmorras. ¡Qué bonito día hará hoy! Primero a levantar a Casca y Lila. Casca, levántate. Anda, Brujilla, a levantarse, no seas floja. No. ¡Ay, sueño! ¿Dónde está Lila, Casca? No, mami, 5 minutitos más. Esto es caso, pero... Buenos días, Elene. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me asustas así? ¿Yo? Yo solo venía a la enfermería a traerle su medicina a Casca. ¿Está enferma? Bueno, no exactamente. Digamos que está en esa época del mes. Ah, bueno. Te espero en mi oficina, Lila. Voy a decirle a los chicos. Hoy es día de reunión mensual. No te preocupes, iré encantada. Bueno, chicos, esta reunión... ¿Pero por qué me miráis así? Nada, tenías que llamar a esta reunión tan temprano. Eso, todavía hay sol. Como siempre, nuestra querida jefa nos quiere torturar. ¿Qué? ¿Pero qué os pasa, chicos? ¿Qué nos pasa? ¿Sabes lo mal que nos va la luz del sol? Que no la aguantamos. Te estamos levantarnos tan temprano. Menos luego una semana tan agotadora. Exámenes. Profeta. Sala común. Clubes mal hechos. A ver, lo entiendo. Estáis agotados. Pero es que es necesario. ¿Necesario? Las pelotas es necesario. Estamos hartos. Pero fucking de los cielos. ¿Qué demonios te pasa? Me pasa que... Tranquilo. Me pasa que es hora de contarte un secreto. Déjamela a mí. Yo se lo explico. Aténla. Chicos, chicos. Ya, que se calle de una vez. ¡Silencios! Incarcedo. Ya casi es hora. ¿Están seguros de que no será peligroso para nosotros? No, pero por la jefa no respondo. La sorpresa que se llevará. Primero habrá que matarla. Sí, luego veremos qué hacemos con el cuerpo. Ya la tengo aquí. Pobre Celine, de seguro debe estar muy triste. Trataste a hijos de la noche como simples sirvientes. Denigrándonos a lo más bajo, servirle una simple humana. Morirás a manos de licántropos y vampiros, Selene. Ahora Casca. Selene, Selene, mujer, que se hace tarde. Qué raro que se haya quedado dormida, ¿no? ¿Y Casca y la Nyx? A mí no me preguntes, no la vi en todo el día. ¿Hablaban de mí? ¿Dónde te habías metido? ¿Cómo dónde? Tenía que arreglar la sala común para la fiesta de hoy. Selene, despierta. ¡Ah, no! ¡Por favor, no! ¡A mí no! ¿Y esta qué le pasa? Selene, vamos, tranquila, es solo una pesadilla. Todo ha quedado ordenado. ¿Qué le pasa a Selene que está sudando? Estuve despierta toda la noche. Voy a matar a Selene. ¿Matarme? ¡No! Y así comienza otro apacible día de brujas en Slytherin. ¿Habrá perdido la cordura Selene? ¿Serán verdad seres de la noche los prefectos del Slytherin? Que no somos nada, hombre. Que lo has soñado todo. ¿Qué estás escuchando tú? ¡A las brujas de Macbeth! ¡Tu nuevo álbum está de infarto! ¿Por qué te seguimos contratando? No lo sé. Pregúntale a Casca, que ella siempre me molesta. A todos, a todos.